pasares, voy a vivir el presente. Porque mañana no sabes, mañana será otro día con su nuevo amanecer. Que vive esa ley divina, como es la ley del querer, regalo grande del hombre. Por Dios que fuera mujer. La mujer siempre hace falta, como hace el día la aurora. Sin ti no puede haber vida, es la mujer gran señora. Y el hombre, aunque sea valiente, por alguna mujer llora. Quisiera saber mi suerte o conocer mi destino. Mi porvenir es oscuro, ¿quién lo sabe? Es el divino. Yo soy feliz con lo mío. Quiero otra copa de vino.